chicos, qué cosa bonita, mamá. Este ritmo es sabrosito para bailarlo. Qué cosa preciosa. Bailen en el brillante, en el sonido. Yo pensé que tú como yo tenías un sensible corazón, pero tú no sabes querer, porque tú no sabes de amor. Esta vida sin amor es vida. Canta conmigo esta canción. El amor, el verdadero amor, y amor, la alegría y la superación. Esta vida sin amor no es vida. Canta conmigo esta canción. El amor, el verdadero amor, la alegría y la superación. Esta vida sin amor no es vida. Por eso vive el amor. Bajo tu cielo, qué lindo. siempre tu suelo, bajo tus soles llenos de ardores. ¡Más lindo! Como las mieles que dan tus cañas, tienen tus hembras con labios rojos. ¡Mucho más lindo! ¡Sí, señor! ¡Así es! Toda la fiebre de tus montañas la llevan ellas dentro de los ojos. Así te quiero yo con el más puro amor, eso siente por ti mi sincero corazón. corazón, como alguien que desea el fin de un dolor. Como quiero mi vida, así te quiero yo. Así te quiero yo, con el más puro amor. Banana.